Minca Minga Nuestro Yu. Encuentro nuestro territorio. Escuchas al instante, Aini, por los derechos de nuestros pueblos. Camisaraki, Gilatanaka, Cuyacanaca y Mainaya Cachanquichis, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Aini. Como ustedes saben, somos un programa autónomo y autogestionado donde conversamos sobre derechos humanos y diferentes ámbitos que tienen relación con los derechos humanos, además de actualidad, ciertos movimientos sociales. Y cada sábado estamos de 9 a 10 a través de Radio Andina. Les invitamos a que nos acompañen. Y como decimos nosotras, donde hacemos radio, hacemos AINI. ¿Y qué tenemos para el programa de día de hoy? Vamos a comenzar conversando sobre el proceso de consulta para reglamentar la consulta previa con el pueblo tribal afrodescendiente. También queremos compartirle el segundo audio de Voces del Amanecer, Cantatina de una Casa, Pacarimanta con Cacuna, que es una serie de programas que realizamos desde el Taller de Radio de Lenguas Indígenas de Arica, y vamos a escuchar el segundo audio sobre participación de los pueblos en la nueva constitución. También conversamos con la dirigente de la Junta de Vecinos América de la Población Chile, la señora Maritza Pacha, quien nos compartió la experiencia de su sector con las panaderías populares en Arica, que fueron fundamentales y que han sido fundamentales en esta época de pandemia. Además tenemos otras informaciones y, como siempre, acompañados de buena música andina. Y como ya le había mencionado, estamos cada sábado de las 9 de la mañana a través de Radio Andina de Arica. También queremos saludar a todas las radios que distribuyen, comparten AINI de forma totalmente voluntaria, y les agradecemos, y por eso los mencionamos cada semana en reconocimiento a esta colaboración que nos hacen. Saludos a su radio de Bisbiri, a Radio Popular La Revuelta de La Serena, a Radio Tricagües del Limarí, a Radio Galáctica de la provincia de San Antonio, a Radio Placeres de Valparaíso, Radio Comunitaria Extremo de Reñaca Alto de Viña del Mar, también a Radio Primera de Mayo de la población La Victoria en Santiago, por supuesto, de donde nacemos nosotros, es la Radio Juan Gómez Millas de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, también La Voz de Paine, Radio Nehuen, Radio Manque de Rancagua, Radio Humedales, también a las radios Mapuche, Radio Curruz, La Señal del Viento, Radio Pellín Folil de elpuelche.cl, Radio Lafken Maguida desde el Lafken Mapu, entre el monte y el mar, también a la Radio Minga allá en el territorio Quinchao, Curaco de Vélez. También a los medios como Radio Noticiero Rural, Radio Mundo Real de Montevideo y Radio Sentipensares de Argentina, junto a Radio La Conquista del Pan, también de Argentina. Saludar a los medios online que comparten AINI, como Gaceta Ambiental, con quien estuvimos participando la semana anterior, también las agencias de noticias Medio a Medio y el Morrocotudo de Arica. Y a las redes de medios de pueblos originarios, como es Mapu Express, el colectivo de comunicación mapuche, Global Voices en Aymara, y por supuesto también queremos saludar a la red Aymara Herbol de Bolivia, de Red Aymara Internacional, Herbol de Bolivia, donde hacemos algunos despachos, algunas notas compartimos ahí, y también a la Radio de Derechos Indígenas de Cultura Sordival. Nosotros somos parte de la Red de Medios de los Pueblos, una red de hace más de 2 décadas que comparte información, y somos diferentes medios comunitarios y autónomos, y también de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMAR Chile. Y mencionarles que durante algunas semanas atrás, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina, AMAR Chile, También compartió, nos hizo una nota, lo compartimos en nuestras redes, donde habla precisamente de Aini, de lo que hacemos para la comunicación de los pueblos desde Arica, ¿no? Desde este territorio. Así que queremos agradecer allá a los amigos y amigas de AMAR Chile América Latina por esa nota y esa difusión que hicieron de lo que estamos haciendo acá desde Radio Aini, desde Arica, ¿no? Contando lo que sucede con los pueblos, con los movimientos sociales, conversando con las personas y organizaciones. ¿Dónde estamos nosotras? Como cada semana les recordamos que pueden encontrarnos a través de nuestra web radioaini.cl y nuestras redes sociales, muy fácil, como Radio Aini. Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify, como así nos han hecho llegar a algunas personas, algunas artistas también locales nos han mandado sus videos, sus canciones que compartimos en nuestras redes sociales. Vamos entonces a nuestro primer tema musical con Don Domingo Gómez, pastor tignameño. Aquí en esta tierra, cumbre nevado, río y quebradas, campo florido en mi hermosa tierra, campo florido en mi hermosa tierra, río Casabe profundo y grande, junto al Tumaya y el río Oxa, esas tus aguas riegan los campos. Los tignameños te agradecemos, esas tus aguas riegan los campos, los tignameños te agradecemos. Somos los hijos del Tata Inti, de esta etnia tan milenaria, orgullo tengo de haber nacido en esta parte del Collazú. Orgullo tengo de haber nacido en esta parte del Collazú. Hachatangán de Calvario eres, todos los años te visitamos. Eres herencia de nuestros padres que llevaremos hasta la muerte. Eres herencia de los aymaras que llevaremos hasta la muerte. Cuando era niño yo pastoreaba por estos cerros llenos de espinas, junto a mis cabras y mis corderos, en plena lluvia con mis ovejas. Por estos cerros que yo conozco, en plena lluvia con mis ovejas. A las tardes yo regresaba a mi casita junto a mis padres. Por eso canto con todo el alma de haber nacido aquí en esta tierra. Por eso canto con todo el alma de haber nacido aquí en esta tierra. Si es que yo muero lejos de ti, que me entierren aquí en mi pueblo, a flor de tierra para mirar todos los días la Pachamama. Si es que yo muero lejos de ti, que me entierren aquí en Tinama, a flor de tierra para mirar todos los días la Pachamama. Bien, regresamos a Aini después de escuchar este hermoso tema, ¿cierto? Pastor tignameño de Domingo Gómez. El 16 de abril del 2019 fue publicada la ley 21.511 que otorga el reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente chileno. Este cuerpo normativo no solo lo reconoce como tal, sino que también establece obligaciones del Estado chileno para con la población afrodescendiente. Una de ellas tiene relación con el derecho a ser consultados conforme a lo que dispone el convenio 169 de la OIT, que se relaciona, ¿cierto?, con pueblos originarios y tribales. El proceso de consulta por el reglamento de consulta del pueblo tribal afrodescendiente chileno consta de 7 etapas, y las que son coordinación del proceso de consulta, convocatoria, información y educación, presentación de propuestas, sistematización de propuestas recibidas, diálogos y acuerdos y sistematización del proceso. Esto de acuerdo a todo el trabajo que han ido realizando el pueblo de afrodescendiente chileno junto con el gobierno y el Estado en general. Y precisamente este 7 de octubre se llevó a cabo la jornada de información, la tercera etapa, ¿no? Para ello conversamos con Cristian Báez, reconocido dirigente afro y presidente del Comité Pro Comuna Zapa, que nos cuenta de qué se trató esta reunión. Escuchemos a Cristian. Marcamos un hito como pueblo afrodescendiente, como pueblo tribal, en este inicio de la consulta, un instrumento que en el marco del convenio 169, ¿cierto?, de la OIT, y en el marco del artículo 5 de la ley 21.151, obliga al Estado a hacernos consulta previa cada vez que nuestros intereses estén susceptibles de afectarnos como colectivo, como personas. Y ahí este desafío que hoy día estamos haciendo es la metodología de cómo consultar para las futuras consultas que puedan existir. Entonces, y para eso, y antes de crear el reglamento, debe hacerse una metodología de consulta previa. Que esto no solamente va a salir para consulta previa para el reglamento de la ley, que todavía no está hecha después de 2 años, sino también va a ser trascendental para lo que se viene en el marco de la convención, que ya estamos siendo partícipe en el proceso de participación que hoy día se aprobó, participación popular sobre la participación del pueblo tribal afrodescendiente con el tipo de la metodología de consulta. Entonces, esta consulta va a servir para las futuras acciones que tengan relación con el pueblo afrodescendiente y en la consulta previa hacia nosotros. También conversamos sobre este tema con Milene Molina, quien es parte de la mesa política del pueblo tribal afrodescendiente, quien hace un análisis de este proceso, ya que ella ha participado, digamos, en todas estas conversaciones y reuniones previas y para llevar a cabo precisamente esta reglamentación de la ley afrodescendiente en Chile. Escuchemos a Milene. Parte de todo este proceso que tiene que ver con la ley de reconocimiento también del pueblo tribal afro chileno, y la consulta consiste en que el pueblo pueda ser informado de cuál es la propuesta que hace el Estado o el gobierno de turno en relación a cuáles son los alcances del reglamento de la ley del pueblo, ¿ya? Entonces, ayer fue una presentación, fue un hito de partida donde iniciamos este proceso, que lo veníamos esperando con muchas ansias, hace ya por lo menos 2 años, ya que el no tener reglamento de nuestra ley fue el motivo o el argumento más fuerte que usó el gobierno para excluirnos del derecho a escaños reservados. Entonces, hoy ya partimos con este proceso. Ayer se nos presenta la propuesta de reglamento por parte del gobierno, en lo cual estuvimos, yo creo, con un par de horas discutiendo para poder llegar a un acta final, ya que la forma en la cual el gobierno presenta todo es como muy ambiguo. Y nosotros pedíamos y exigíamos en ese momento cosas más específicas, más claras, ya que ese exceso de ambigüedad permite que pueda pasar cualquier cosa en algún momento. Cuéntanos, Milene, y ustedes entonces, en esto significa que van a seguir con un calendario de reuniones o van a ir aplicando ya las etapas de la consulta previa, que me refiero a la autodeterminación, o sea, a la autoconvocatoria, como qué etapa viene después. Bueno, en total son 7 pasos. Uh-huh. El de ayer fue el paso 3, porque nosotros nos venimos reuniendo hace más o menos 2 meses ya con el gobierno para poder como ordenar este proceso de consulta. La semana pasada estuvo acá la subsecretaria de Desarrollo Social, uh-huh, haciendo un punto de prensa, anunciando esto. Entonces ya venimos hace más o menos 2 meses en conversaciones. Y la verdad debo reconocer y decir también que la primera reunión que tuvimos fue una reunión muy tensa, muy muy tensa, donde manifestamos claramente todas nuestras molestias en relación al nulo o al cero trabajo de parte de la Seremi de gobierno, ya que la Seremi estuvo un año o más de un año desde que asumió el cargo sin tener ninguna relación con el pueblo, por lo menos no relaciones de orden horizontal. Uh-huh. Primero nosotros manifestamos completamente nuestra molestia y ahí partimos con este proceso previo, con el ver cómo iba la consulta. Tuvimos varias reuniones, documentos que iban y venían, y porque tampoco teníamos, no llegábamos a acuerdo en algunos puntos. Esta es la parte 3 ya, todavía faltan 4 pasos más. Milena, y en este caso ustedes, porque Chile tiene normado el reglamento de las consultas con los decretos 66 y 40. ¿Qué pasa ahí en este caso? Ya, el decreto 66 no nos afecta, porque el decreto 66 habla exclusivamente de pueblos indígenas, no habla de pueblos de edad. Entonces, yo no sé si el gobierno lo tiene claro, ¿verdad? Pero nosotros ya tenemos claro eso, de que el decreto 66, y no me he fijado en el 40, te debo ser honesta, pero el 66 dice en su texto que esto se aplicará a los pueblos indígenas. Uh-huh. Y no indica pueblo tribal. Por ende, si en algún momento nos quieren aplicar el 66, nosotros le daremos el argumento porque lo lea, y que dice solo indígena, no dice tribal. Uh-huh. Bueno, Milene, sí, lo que tú bien mencionas, uno de los puntos que se cuestionó, aparte como de la población, ¿no?, a consultar para la elección de escaños reservados, también es el punto de que no era, digamos, esta ley no tenía la implementación. Quería preguntarte también si esto solamente es en Arica o en otras también regiones o en otros territorios se va también a trabajar con ustedes este reglamento de la consulta. En los reglamentos lo hemos estado viendo y conversando con la gente de otras ciudades también, pero ayer lo que hicimos fue esto, que no sé, siempre se me olvida la palabra cuando lo haces presencial y virtual a la vez. Yeah. Entonces ayer tuvimos a través de un Zoom en la misma sala conectadas personas afrodescendientes de otras ciudades. Yeah. De Quilmes, Copiapó, Quillota, Valparaíso, Santiago, había gente de otras ciudades que también estaban conectadas, participando y mandando sus preguntas y haciendo sus observaciones también en paralelo. Entonces, yo creo que de manera presencial la vamos a aplicar acá y en Iquique. Mira, acá en Iquique, en esta primera oportunidad, estamos pensando si lo aplicamos en Valparaíso, pero virtual lo vamos a hacer a nivel nacional. Ya, sí, pues el tema de los aforos, todo eso también implica que no, claro, no puede sí. ser. Milene, y una pregunta que también surge, ¿qué pasa en este espacio de participación afrodescendiente? ¿También participan, por ejemplo, los migrantes o personas con alguna residencia? ¿Qué pasa ahí? Porque hay muchos afrodescendientes de la diáspora que ya viven en Chile, que claro. también... Uh-huh. Claro. No, esta consulta está destinada solo al pueblo tribal afrodescendiente. Es porque la consulta estaba relacionada a la, va vinculada a la ley de reconocimiento del pueblo, y específicamente al artículo 6. Entonces, es solo para el pueblo afrochileno. ¿Ya? ¿Y eso se determina de acuerdo a qué, por ejemplo? Eso lo determina el mismo proceso en el cual dice, porque esta consulta es para hacer el reglamento de la ley 21.151. Uh-huh. Y la ley 21.151 especifica afrochileno. Yeah, y una persona, o sea, ¿cómo se determina si la persona es afrochilena o no? Nacida en Chile. Ah, ya, que tenga nacionalidad chilena. Pero claro, una persona nacionalizada, por ejemplo, un afro que ya tiene calidad de Chile, de nacional, digamos, que puede yo, o muchos peruanos, por ejemplo. Mira, eso no lo hemos, en realidad... Todavía no, determinado. No lo hemos visto, no, lamentable, no hemos encontrado con ese punto, yeah, como para poder venir y tomar un acuerdo en relación a eso. Pero la verdad que yo puedo hablar por mí, no puedo hablar por lo que decía el pueblo, pero para mí... si hablamos de afrodescendientes, deberíamos estar todos incluidos. Ya la diáspora, todos. Pero ahora si hablamos, nos remitimos a la ley 21.151, eso ya es bastante, limita bastante. Y lo digo, como lo estamos diciendo hace algún tiempo ya, a la ley hay que hacerle algunos cambios. Yo creo que hay que esperar un próximo gobierno y pensar bien y hacer algunas propuestas de cambio a la ley. Porque ¿qué sucede? Hay un Huenchumilla con la Don Rosel Verde, le pusieron temporalidad a la ley. ¿Ya? Y hablan de la descendiente. Por ejemplo, nuestra ley tenía alrededor de 20 artículos. ¿Ya? Y en el Parlamento la fueron cercenando. Uh-huh. Y cada vez reduciendo la más hasta llegar a 7. Pero hay un artículo en el que le pone temporalidad a quienes son las personas del pueblo que van a ser chilenos. Y hablan del siglo XIX, todos aquellos que sus antepasados hayan llegado a este territorio que vivía en Chile hasta el siglo XIX. Entonces eso limita a todos los descendientes de la diáspora africana actual, los deja fuera de la ley de reconocimiento. Claro, ¿no? Y también hace que en algún momento se puedan acabar, ¿no? Por ejemplo, si ya no hay más descendientes. Yo creo que la intención, una va por ahí, la otra creo que es una intención en la cual en algún momento, como hay tanta inmigración y tenemos tanta diáspora africana, que en algún momento podamos ser más que algún otro pueblo en número. Sí. Que si va sumando toda la diáspora, que en algún momento seamos un pueblo demasiado grande. Yo creo que toda esta medida es muy neoliberal. ¿Ya? Creo que está enfocada en nosotros queremos más adelante, o por lo menos algunas personas del pueblo, queremos modificar eso. Bien, agradecemos tanto a Cristian como a Milene por sus palabras, ¿cierto? Y contarnos lo que está sucediendo en este proceso de la consulta, de la reglamentación de la consulta para el pueblo tribal afrodescendiente. Decirnos quiénes nos escuchan, nuestra región de Arica y Parinacota, previo incluso a la incorporación del Estado chileno, ya estaban las poblaciones afrodescendientes, tanto en la ciudad de Arica, ¿cierto? En La Chimba, que esto se recuerda, los valles también, y también en la zona andina, ¿no? ¿Quién no se recuerda personas afrodescendientes y familias, apellidos afrodescendientes en zonas como el Putre, Tignana, ¿cierto? También es parte de nuestra historia andina la presencia del pueblo tribal en este territorio. Y de esta forma ellos también han estado haciendo un proceso político, social, cultural, en la reivindicación de sus derechos, así como muchos pueblos también en Chile, ¿no? Vemos que la ley indígena, cuando se realizó ya por el 93, 94, luego en el proceso se fueron incorporando otros pueblos, incluso también para el proceso constituyente, ¿cierto? Las elecciones, se incorporó por primera vez otros pueblos, y hoy día vemos que el Consejo Teconari tiene una representación limitada de pueblos, y en el proceso constituyente vemos más representación de otros pueblos, así también el pueblo afrodescendiente, el pueblo tribal que está presente en Chile también está en esta reivindicación. Y bien, nosotros desde Radio AINI Nos parece importante también mostrar esta diversidad de los pueblos, la riqueza cultural que existe en nuestro territorio y sobre todo en esta región de tanta movilidad humana histórica, donde también está la presencia del pueblo tribal. Así que estaremos también siguiendo este proceso para informar a las personas sobre lo que está sucediendo. Y vamos entonces a un tema musical con Norma Blanco, Calapayay. vamos a Aini después de escuchar este hermoso tema de la voz de Norma Blanco. Compartimos con ustedes a continuación Voces del Amanecer, Cantatín Arunacasa, Pacarimanta Cuncacuna, que es un programa que realizamos en el taller de radio de lenguas indígenas de Arica, que estamos desde el año 2016 con apoyo de la Subdirección de Pueblos Originarios del Servicio del Patrimonio. Y vamos a escuchar el segundo capítulo de Participación de los Pueblos en la Nueva Constitución. Escuchemos. Invitamos a Voces del Amanecer, Cantatín Arunacasa, Pacarimanta Cuncacuna. Camisaraque Gilatanaca Cuyacanaca. Con ustedes, Margarita Figueroa de Cotpa, Patricia Flores de General Lago, Sara Cáceres Chiapa y Heraclio Tito de Caquena. Participación de los pueblos en la nueva constitución. Los pueblos originarios han tenido luchas históricas para ser reconocidos ante el silencio de nuestras instituciones políticas y en la actual constitución, por lo que este proceso no debería fallar. Tenemos buenos representantes, tal vez falten, pero es el momento preciso, es la oportunidad histórica de liberar a la sociedad y nivelar la riqueza de nuestro país para que se refleje en las personas, en los habitantes de los pueblos, para tener un encuentro de reconciliación y respeto universal. Mi nombre es Luis Jiménez Cáceres, soy aymara por parte de Auqui, de la comunidad de Guayotira, en la región de Arica, Parinacota, por parte de Taika, de la comunidad de Chiapa, en la región de Tarapacá. Y soy uno de los dos convencionales constituyentes por el pueblo aymara. Nacional de la Lengua Materna. Soy Margarita Figueroa Zavala. Soy mujer aymara. En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, la que se encuentra amenazada con la extinción, pido que demos énfasis a nuestro idioma aymara, el cual es parte de nuestro patrimonio cultural e intelectual. Es nuestro legado. A continuación les dejo un poema para niños de mi libro infantil La Luna en la Pachamama, titulado Tunca. Maya paya quinza, son tres salpaquitas. Janco, janco, janco, son mis pequeñitas. Pusi, pizca, sosta, tengo seis alpacas. Flamea mi manta, le sonríe el viento. Pacalcu, Quinsacalcu y Atunca. Aunque cae nieve, ahora ya son nueve. Tunca, nieve cae nieve sobre mi sombrero. Voy por los senderos con mis tunca alpacas. Fue una producción del Taller de Radio de Lenguas Indígenas de Arica. Luis Jiménez Cáceres, abogado, constituyente de los escaños reservados del pueblo aymara, hizo una pausa y ahora conversa con nosotras. Gilata Luis Jiménez, ¿tendrá la convención constitucional suficientes delegados para representar a nuestros pueblos originarios y reparar en parte los abusos históricos? Lo que yo creo es que nosotros en su momento pedíamos otro número de escaños, de 24, 25, si mal no me acuerdo. Pero, dada la representación que se obtuvo en la mesa, confiamos en que los 17 lograremos llegar a consensos y llegar a su vez consensos con los grupos independientes u otra gente de partidos para lograr el reconocimiento de nuestros derechos, nuestras autonomías y nuestra participación. ¿La nueva constitución podría garantizar el no mercado de las aguas y asegurar el derecho que por siglos ha pertenecido a los pueblos, que es además el derecho de todos los chilenos? La nueva constitución, a nuestro entender, es soberana. Esto es que podemos discutir cualquier tema. Y uno de los temas que más han demandado los pueblos originarios y el pueblo de Chile es si sobre las aguas hay o no propiedad privada. Lo que sabemos que con la constitución vigente se garantiza la propiedad privada sobre las aguas y eso ha impedido que el Estado y las organizaciones puedan adoptar medidas para cuidar el agua frente a la sobreexplotación, especialmente en un contexto de cambio climático y sequía hídrica. Por lo tanto, soy de la idea de que se debe desprivatizar las aguas y que éstas se garanticen en primer lugar a las comunidades indígenas, a las pequeñas comunidades agrícolas y para el consumo humano. ¿Cree usted que la nueva constitución se logre plasmar los derechos de los pueblos originarios, como el respeto al territorio, a la cultura, a la protección de nuestros malcus de la explotación minera? Yo haría una distinción porque los pueblos originarios demandamos una serie de derechos, pero cada derecho puede tener distintos grados de aprobación. Yo creo que sí hay mucho apoyo muy transversal de que nos respeten nuestro derecho a la cultura, a nuestra cosmovisión, pero en un sentido minimalista. ¿Por qué? Porque hay muchos sectores que no quieren reconocer nuestros derechos al territorio, a la protección de los malcus y cerros sagrados frente a la gran minería, que también es derecho cultural, pero ellos no lo ven así. Lo que yo creo es que nos corresponden a nosotros los escaños lograr consenso, elaborar una propuesta, lograr los acuerdos y alianzas con los movimientos independientes, los movimientos sociales, los movimientos regionalistas, ambientalistas, que son transversales, y para lograr el reconocimiento efectivo de nuestro territorio y su protección. Y tenemos toda la esperanza que ello ocurra. Pachamama. Perú, Bolivia, Chile, Argentina, los pueblos originarios ofrendan a la tierra en ceremonias y rituales. El mayor, Ollatiri, guía la ceremonia. Se abre en la tierra un pozo en el cual, con mucho recogimiento, Se coloca frutas, cereales, comida, agua, bebidas, licores y vino. Es compartir con la Pachamama lo que nos ha dado. Es agradecer lo que nos ha permitido cosechar. Además, la hoja de coca es muy importante en esta ceremonia, como en todas las ceremonias de los pueblos originarios. Pachamama, palabra quechua. Pacha, universo, tiempo, lugar. Mama, madre. Pachamama, madre de cerros y los hombres, la que madura los frutos. En realidad, durante todo el año se agradece y se le pide por el bienestar de la familia, las comunidades, pero es en el mes de agosto que se le pide permiso para sembrar, ya que en el mes de septiembre se comienza el arado de la tierra y así se inicia un nuevo ciclo. En el mundo andino, la religiosidad precolombina perdura hasta nuestros días, en ritos ancestrales que relacionan al ser humano con la naturaleza. La tierra cobra gran importancia y las ceremonias tienen distinto matiz dependiendo del piso ecológico y de los países. En el Perú, don Saturnino Cayo Ticuna realiza turismo cultural. Llegan de diversos países turistas a participar de estas ceremonias y se integran siendo parte del paisaje cultural. En Argentina, Salta, Tucumán, Jujuy, se observa también la reverencia de turistas a la Pachamama. En el ambiente se siente la fuerza, la alegría, la energía y el agradecimiento. Así se escucha entre la música y bailes y cánticos: Madre Tierra, somos tus hijos, separados de ti no podemos vivir. También se escucha a lo lejos: Pachamama, Pachamama, ayúdame, ayúdame. En tiempos de pandemia, de algún modo, el compartir sorbos de licor en vasos comunes ya no será posible. Tampoco reunir personas en ceremonia. Por otra parte, los pueblos originarios han sido declarados cuidadores de la madre tierra y ya sabemos cómo somos avasallados por las forestales, por las mineras. En realidad, son tiempos difíciles para la Pachamama. También la contaminación, la explotación de recursos naturales, la degradación de suelos, la erosión de la tierra, el aumento de la emisión de gases efecto invernadero debilita a nuestra Pachamama. Algunos y muchos le pedimos perdón. Perdónanos, perdónanos, Pachamama. Y sabemos que la tierra puede continuar sin nosotros, pero nosotros sin la tierra no somos nada. Somos un país plurinacional, multicultural. Los pueblos originarios no podían estar ausentes en redactar la nueva constitución. No queremos dividirnos de la sociedad chilena, sino vivir en armonía, pero que se nos respete nuestra cosmovisión y territorio. Kikisenkama. El amanecer, Cantatín Arunacasa, Afirimanta Cuncacuna, programa realizado por el Taller de Radio de Lenguas Indígenas de Arica, con el apoyo de la Subdirección de Pueblos Originarios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Ministerio de las Artes y el Patrimonio, Arica y Parinacota. Bien, ahí escuchamos este programa realizado por Margarita Figueroa, Patricia Flores, Sara Cáceres y Heracle Tito, quienes son integrantes del Taller de Radio de Lenguas Indígenas de Arica. Y ustedes los pueden revisar también en el Facebook con el mismo nombre o también en radioaini.cl. Y vamos a un tema musical con el grupo Lauca, Cinta y Cintintay. Ya me casaré, ¿por dónde yo estaré? Regresamos a Eli ya en la parte final de nuestro programa, si queremos compartir con ustedes esta experiencia de la panadería popular que muchas organizaciones sociales y poblaciones de Arica y de todo el país, ¿cierto?, estuvieron realizando durante pandemia, ¿cierto?, una forma de ayudarse, colaborarse y apoyarse entre los vecinos y vecinas, además junto a las ollas comunitarias, ¿cierto? Bien, vamos a escuchar a Maritza Pacha, ella es presidenta de la Junta Vecinal América de la Población Chile, que nos quiere compartir esta experiencia que ellos realizaron junto a otras juntas de vecinos sobre la panadería popular en Arica, luego de postular a un fondo público. Escuchemos a Maritza Pacha. Este proyecto salió a raíz del tema de que empezó esta enfermedad del COVID-19 y lamentablemente los vecinos del sector empezaron a pasar muchas necesidades por el tema de que muchos se enfermaron. La primera persona que falleció de COVID-19 fue justamente acá en mi población, una vecina que vivía en Capitán Ávalo. ¿Ya? Un adulto mayor que fue la primera persona que murió del COVID. Entonces, toda la población estábamos cuidándonos, extremando el cuidado, por lo mismo que esta enfermedad es una enfermedad mortal. Uh-huh. Entonces, ahí salieron, digamos, estos proyectos que venían en ayuda a la comunidad. También, aparte de, para hacer pancito, digamos, en este caso, panadería comunitaria, también se hicieron ollas comunes. Yeah. Lo cual nosotros postulamos a panaderías comunitarias. Eso. Ya, ¿y cómo ha sido la acogida de los vecinos? Cuéntenos cómo fue, porque sin lugar a dudas fue ayuda también en estos momentos tan críticos, ¿no? Claro. Mire, nosotros hicimos una asociatividad con otras juntas vecinales, ¿ya?, que eran de allá del sector norte. Fuimos tres juntas vecinales, pero cada junta vecinal se asociaba con tres juntas vecinales que estaban a su alrededor. ¿Ya? Y nosotros acá en la población Chile nos asociamos con la Junta Vecinal Santa Rosa, que está para el lado del Cerro Chuño, y también con la Junta Vecinal número 2, que está acá en Libertad. Nos asociamos con ella. Y como nosotros acá en nuestro sector tenemos un club de adulto mayor, que es Las Camelias, también nos asociamos con ella. Por lo tanto, el proyecto fue hecho en base a todo ese sector que iba a gastar este pancito que nosotros íbamos a hacer, ¿ya? Postulamos este proyecto, todo, y gracias a Dios salimos beneficiados, y el monto que nos dieron fue de 6 millones de pesos. ¿Ya? Claro, y de ahí nosotros, obvio, uno cuando hace el proyecto, hay cotizaciones, todos los insumos que tienen que ver aquí con las panaderías, lo que se va a hacer, durante cuánto tiempo, todo eso, y el cual fue muy provechoso, porque conseguimos la meta que pensamos de un principio. Nuestra meta era hacer 2.000 panes diarios. ¿Ya? Pero nosotros alcanzamos a hacer 1.500 panes diarios. ¿Ya? ¿Me explico? 1.500 panes diarios hacíamos acá en nuestra sede social de lunes a viernes. Y 500 panes se llevaba la junta vecinal, digamos, de Santa Rosa. 500 pancitos se llegaba a la otra junta vecinal, la número 2, Norte Grande, si no me equivoco, que se llama, que está acá en Libertad. Y el adulto mayor, junto con nosotros, como 500 y tantos panes. Porque como los adultos mayores no son tantos, eran como 15 socios de las camellas, entonces con lo que nosotros teníamos, 500, y a veces era un poquito más, nos bastaba para nuestro sector. Bueno, como les digo, si bien es cierto, cada junta vecinal que participó con nosotros mandaba 4 operarios por junta vecinal. Así que ahí nosotros nos compatibilizábamos quienes venían un día y quienes venían, digamos así, por semana. Diario trabajaban acá en la junta vecinal 8 operarios de las diferentes juntas vecinales, participaban apoyando a hacer el pan. Y cómo se llama, como les digo, se hacía esa cantidad diaria de pancito, de lunes a viernes, durante cuatro meses. Empezamos el 9 de noviembre. Y señora Maricha, ¿cómo ha estado la situación del COVID también en este tiempo, después de esto con la en la población? ¿Cómo ustedes también lo vieron después? Bueno, como le dije, el COVID llegó primero a mi población con un fallecido, pero también, como tomamos todos los resguardos, también hubieron varias familias que se enfermaron, vecinos, familias enteras, y nosotros como junta vecinal teníamos estos recursos propios que teníamos acá en nuestra tesorería, así que fuimos en ayuda con ellos, llevándoles mercadería, y sobre todo lo que se más necesita, porque en este caso mucho se está consumiendo, esas las hojas de eucalipto, el agua, las cosas más necesarias, el mentolato, ese chino que hay, todas esas cosas nosotros fuimos en ayuda de estas familias, y también las mercaderías de primera necesidad, porque contábamos, les llevaban una bolsita, bueno, una cajita, y se lo dejábamos fuera de su sector. Y estábamos pendientes en caso de cualquier cosa, otra familia también nos llamaban, señora Marisa, nos pasa esto, señora Marisa, y nosotros íbamos en ayuda como podíamos. También vinieron las cajas del gobierno, que gracias a Dios a todos les llegó su cajita, tanto adulto mayor como a los vecinos que están cesantes. En ese sentido no tuvimos ningún problema para que nos dieran todo lo que nosotros necesitábamos. Lo mismo la municipalidad igual, dieron las cajitas que daban esas de los víveres no perecibles que daban la muni igual. ¿Ya? ¿Sí? También nos hicieron llegar las cajitas, porque uno mandaba los listados, pues nosotros teníamos que hacer todos los listados de los vecinos que realmente les necesitaban la ayuda, y también primero que nada los adultos mayores, siempre los adultos mayores nosotros los teníamos en primera fila. Así que en ese sentido bien, pues al menos supimos pasar esta enfermedad, y ahora al menos en el sector ya está tranquilo, no hay, al menos la enfermedad no ha habido rebrote, ni tampoco ningún caso más grave, pero en un principio sí lo hubo. En mi sector se murieron como tres vecinos murieron del COVID acá en mi sector. Los demás se enfermaron, familias enteras, pero salieron a flote, como se puede decir, se recuperaron. y en este momento también, digamos, de salud, porque económicamente la población todavía hay gente cesante. En verdad, a mi sector le golpeó mucho esta enfermedad, que también tuvimos el apoyo de otras juntas vecinales, entre juntas vecinales y dirigentes, nos apoyamos, nos ayudamos, nos llegaban cajas de pollo, cajas de mercadería, y nosotros al tiro inmediatamente con directiva preparábamos nuestras cajitas y llegamos en ayuda de estos vecinos, llamándolos a los más necesitados, ayudando en este tiempo de pandemia, y donde la cual nosotros tenemos fotos de todo, lo podemos dar como testimonio con fotos, porque tenemos fotos de todo lo que se hizo para que así no hayan dudas. Bueno, yo quiero mandarle un mensaje a todos mis vecinos, que gracias a Dios ellos saben que estamos saliendo a flote, que estamos bien, que ya hicimos nuestra primera reunión de asamblea general y donde se hicieron la rendición de cuenta y todo, y gracias a Dios nuevamente empezamos a trabajar, porque nosotros trabajamos durante todo el año haciendo actividades, haciendo platos únicos, vendiendo sopa y pilla, y todas esas platitas de estas justamente para que ya nos viene Navidad encima, entonces ya para juntarle para los niños, para hacerle una Navidad bonita en caso que Dios quiera que nos siga esta enfermedad. Y eso, pues decirle a mis vecinos que estén tranquilos, porque acá la directiva de la Junta de Vecinos América siempre hemos estado presentes, siempre hemos estado en cada rincón, siempre hemos estado avisando y comunicando a los vecinos cualquier cosa, cualquier ayuda que hay, son los primeros en enterarse, y les doy las gracias a mis vecinos. Ellos saben que nosotros siempre hemos trabajado de una manera con harto cariño, con harto amor, transparente, y siempre la ayuda está. Ellos saben, a la hora que ellos llaman, uno está presente con un telefonazo, si hay que algún problema, llamar carabinero, ahí la presidenta, quienes habla, siempre está en ayuda hacia ellos y hacia cualquier vecino. Y también quiero dar las gracias en especial a don Claudio Acuña por su apoyo, por su aporte, porque él también, como dije anteriormente, fue una parte fundamental en estos tiempos de pandemia con el adulto mayor. Abuelitos que se nos enfermaban o tenían otro tipo de enfermedades, ay, lo molestábamos a él, lo llamábamos, pues él al tiro venía, que la ambulancia, que el este, ya, al menos en ese sentido, tuvimos el apoyo de él, que fue muy gratificante para los vecinos, que los que escuchan, los que han, inclusive hace poquito igual lo llamamos, de una abuelita que está sola, entonces él se ha hecho presente. Al menos los vecinos después me llaman, me dicen, Marisa, vino don Claudio, dice Marisa, ah, qué bueno, le dije, ya, muchas gracias, le doy gracias a Dios. Y gracias a todos, porque en verdad todo esto se hace en común, en una comunidad, porque sin el apoyo de los vecinos, sin el apoyo directiva y sin el apoyo también de una autoridad, digamos, no, nosotros tampoco podíamos funcionar, porque todo es un conjunto donde todos participamos y todos nos ayudamos, y la única meta es que el vecino esté bien y que vivamos cada día mejor, a pesar que estamos con esta enfermedad, que estamos saliendo de a poco, y bien, pues para que se termine definitivamente, para así poder volver a vivir la vida de antes, que era normal la de cada vecino. Vemos a la señora Maritza, dirigente vecinal, ¿cierto? Y a través de ella saludar a todas y todos los dirigentes que durante pandemia han estado siempre preocupados de sus vecinos, de los adultos mayores, de la alimentación, de alguna forma apoyar en esta situación tan crítica de pandemia. Y ya para despedirnos, mencionarles que en nuestra página web tenemos una declaración del Comité Ambiental Comunal de Arica respecto a una alerta ambiental sobre la aprobación del proyecto fotovoltaico Taruca, que pone en peligro a la golondrina de Mar Negro y al patrimonio natural en Arica. Ahí explica en la nota, ¿cierto?, el Comité Ambiental Comunal de Arica, que se pone en peligro en vista de que en el sector donde se estaría instalando este proyecto fotovoltaico es una zona de nidificación de esta especie en peligro. Esta ya es una especie que está catalogada en peligro. Entonces ellos resaltan que es muy importante resguardar precisamente estos espacios donde estas aves en extinción anidan, ¿cierto? Y donde se produce realmente todo su proceso biológico para la sobrevivencia de estas especies que son parte de la cadena biológica y del ecosistema de nuestra ciudad de Arica. Además que son de altamente, dice, se encuentra en categoría de en peligro y vulnerables. Y bueno, hacen también una interpelación, ¿cierto?, al Seremi de Medio Ambiente. Y respecto a estas decisiones, y alerta a la ciudadanía que es importante tener la protección de la especie colonia de mar, así como el dragón de poco en Chile y a la salamanqueja del norte grande. Así que les invitamos a revisar nuestra página web, radioaini.cl, y también en nuestras redes sociales que compartimos esta preocupación del Comité Ambiental de Arica, donde, cierto, alerta de las consecuencias que llevaría este proyecto fotovoltaico ubicado en Pampa Chuño, donde nidifica precisamente la golondrina de mar negra, una especie en peligro de extinción, y donde también dice que no se consideran los informes técnicos respecto a este proyecto fotovoltaico que ingresó como declaración de impacto ambiental. Bien, de esta forma nos despedimos, nos vemos en una próxima emisión de AINI. Jiji sin cama, tu panache es cama. Marinelli. Minga minga nuestro yu. Encuentro nuestro territorio. AINI, por los derechos de nuestros pueblos.